Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Hoy volvemos a las ondas de tu radio libre de la mano de otra mujer que ha sido invisibilizada durante más de 100 años. Nos vamos a la Francia del siglo XIX y lo hacemos contándote la vida y obra de Rosa Bonheur, una pintora especializada en pintar animales y que, a pesar de alcanzar la fama y el reconocimiento artístico durante su vida, sus cuadros han estado más tiempo encerrados en los almacenes de los grandes museos que expuestos en sus salas. Fue el pasado 2019 cuando el Museo del Prado colgó cara al público su cuadro titulado El Cid, en el que retrata a un león casi casi fotográficamente. Hoy, en Cápsulas Feministas, Rosa Bonheur, una pintora enamorada de los animales. ¿Sabéis lo que es un animalier? Pues es un artista que se especializa en anatomía animal y en recrear escenas que tienen a animales como protagonistas, que es algo que no se ve demasiado a día de hoy, pero que estaba muy, muy de moda en el siglo XIX. Algunas lo sabríais, claro. Nosotras, que desconocíamos los entresijos artísticos más allá de lo absolutamente básico, aprendimos esta palabra cuando tropezamos con Rosa Bonheur. Para nosotras, su significado ha quedado unido a ella. Rosa fue una de las artistas más reconocidas y admiradas de su época, y muchas aún la consideran una de las mejores animaliers de la historia. Marie Rosalie Bonheur, conocida cariñosamente como Rosa, nació en Francia en 1822, la primera de los cuatro hijos del pintor Oscar Raymond Bonheur. Rosa se pasaba el día entero pintorreando y su madre solo consiguió enseñarle a leer y a escribir a base de dibujos. Desgraciadamente, su madre falleció siendo Rosa una niña y el señor Bonheur decidió mandarla a un internado para suplir la educación que hasta entonces le habían dado en casa. El experimento no salió demasiado bien. Rosa pasaba de estudiar, estaba todo el día ideando travesuras. Sus ganas de jarana eran altamente contagiosas y tenía a todas las señoritas del internado revolucionadas. Así que a los pocos meses la mandaron de vuelta con su padre para evitar un motín. Tras intentar colocarla de aprendiza en varias tiendas con similares resultados catastróficos, el padre de Rosa decide ponerla a trabajar en su propio taller de pintura con tan solo 13 años. El señor Bonheur no tardó en darse cuenta del talento natural que tenía su hija y decidió ayudarla en lo posible para que llegara a ser pintora profesional. Igual os suena raro que un señor del siglo XIX ayudara a su hija a ser artista, y lleváis toda la razón, era bastante inusual. Pero Oscar Bonheur tenía unos valores atípicos para la época en la que vivía. Era discípulo del sansimonismo, un movimiento que creía en la igualdad social e intelectual de la mujer, así que Bonheur creía firmemente que sus hijas debían tener las mismas oportunidades que sus hijos para enfrentarse a la vida adulta. El sansimonismo fue un movimiento utópico basado en las ideas del socialista Henri de Saint-Simon. Su popularidad fue fugaz y desapareció casi por completo apenas unas décadas después de su florecimiento. Algunas de sus máximas eran la educación igualitaria para niños y niñas y la liberación de la mujer. Este buen señor, Oscar Bonheur, fundó además el primer estudio donde se daban clases gratuitas de dibujo a señoritas, el único que hubo en París durante mucho tiempo y del que Rosa se encargó cuando él falleció. Rosa tenía muy claro qué le gustaba dibujar y se pasó toda su adolescencia frecuentando sitios en los que podía observar y bocetar animales, ferias, granjas, exhibiciones e incluso mataderos donde podía diseccionar animales para aprender más de su anatomía. No era fácil acceder a algunos de estos lugares siendo una mujer y sin compañía, pero a Rosa le daba bastante igual lo que pensaran los demás. Prefería llevar ropa masculina, no dejar que el pelo le creciera demasiado y además fumaba en público, lo cual era todo un escándalo. Siendo ella todavía adolescente, papá Bonheur recibió el encargo de pintar a Nathalie Micas, la hija de una familia de clase media alta. Rosa lo acompañaba en calidad de aprendiz, y como en la vida no hay rato malo para tirar la caña, Rosa y Nathalie forjaron velozmente una amistad que en los siguientes años se convertiría en una relación romántica. Curiosamente, ninguna de las dos familias puso pegas a esta relación, ni siquiera cuando Rosa y Nathalie dejaron claro que no pensaban buscar marido. A los Micas les gustaba mucho Rosa, que siendo boyera y butch en el siglo XIX, no es decir cualquier cosa. Los Micas pensaban que hacía muy feliz a Nathalie, verdad, y que tenía mucho talento, también verdad, así que le buscaban encargos y hacían todo lo posible por ayudarla con su carrera. Poco después, cuando el padre de Nathalie estaba en su lecho de muerte, las llamó para darle su bendición. Y nos referimos a que se pusieron de rodillas al lado de su cama mientras él les ponía las manos en la cabeza y les decía: «Seguid siempre juntas y que Dios os guarde». No os vamos a mentir. Nosotras leímos esto con el espíritu inquieto de quien no sabe muy bien qué está pasando. ¿Era un amago de casamiento? No lo sabemos, pero ellas así se lo tomaron, que es lo que importa. A partir de ese momento vivieron como un matrimonio y con el apoyo constante de Nathalie, la carrera de Rosa ascendió a una velocidad de vértigo. Cada cuadro y cada encargo eran más prestigiosos que el anterior. Su primer gran éxito resulta de un encargo del mismísimo gobierno francés, que le pidió una obra que ensalzara la vida rural y las tradiciones agrícolas del país. El cuadro se tituló La labranza de Nevers y es un cuadro que nos encanta. Captura una escena de bueyes y ganaderos, pero los señores están un poco por casualidad y los bueyes parecen casi una fotografía, con ese volumen y con tantos detalles. Tienen alma. Por si no habíais empezado ya a sospecharlo, a Rosa le gustan los animales bastante más que las personas. Cuando ves el nivel de realismo de los animales de sus cuadros, lo notas. Su obra más conocida la expuso con 31 años. Se titulaba La Feria de Caballos, un lienzo enorme para el que se preparó durante semanas y que nosotras decimos siempre que es un cuadro de salón, porque es de grande como un salón, o en el caso de nuestra generación, como un par de salones. 2.5 metros de alto y casi 5 de largo. En esta época, Rosa tiene que pedir un permiso especial para llevar pantalones y renovarlo cada 6 meses. Necesitaba visitar ferias de ganado y granjas para bocetar, y como os podéis imaginar, no eran sitios a los que ir con falda decimonónica. Pero en el siglo XIX, que una señora se pusiera unos pantalones para ir a pintar a un campo lleno de estiércol, se consideraba travestismo, y el travestismo era un crimen. Según parece, aunque en este caso las fuentes no dan demasiados datos, había solo 12 de estos permisos en vigor en toda Francia, así que entenderéis lo que costaba conseguir uno. Eso sí, el permiso concretaba que solo podía ponerse pantalones por razones de salud o de trabajo, no en fiestas, bailes o reuniones sociales. La Prefectura de Policía de París emitió una ley en 1800 por las que se prohibía a las mujeres vestir ropa masculina en público y durante años fue necesario un permiso renovable para poder hacerlo por cuestiones de salud o laborales. De forma totalmente incomprensible, esta ley estuvo en vigor en Francia hasta febrero de 2013. La sagesse et de tristesse. Después de su meteórico ascenso a la fama, Rosa se va de gira por Europa y América para promocionar su trabajo. Tan populares se hicieron sus cuadros que a menudo le visitaba gente de la nobleza. Fue condecorada, incluso la reina Victoria pidió en una ocasión que le organizara una exhibición privada de algunas de sus obras. Aunque sinceramente todo esto incomodaba un poco a Rosa, ella prefería ignorar la fama en la medida de lo posible y aprovechar sus viajes para ver animales. Para que nos entendamos, Rosa hoy en día sería la chica que va a la fiesta de unos amigos y lo primero que hace es buscar al perro. Es complicado intentar expresar lo mucho que el siglo XIX amó a Rosa Bonheur, especialmente porque a día de hoy Rosa es una gran desconocida para nosotros, pero se hizo tan famosa que incluso se fabricaron muñecas de ella, con su pelito corto y su ropita de señor decimonónico, y fueron muy muy populares entre las niñas de la época. A estas alturas de la vida y de la fama, Rosa tiene más trabajo del que nadie puede desear. Enseña en el antiguo estudio para señoritas de su padre junto con su hermana. Tiene su propio estudio, que gestiona la familia de Natalie, y trabaja en los encargos que, por su situación, puede permitirse elegir a placer. Lo que intentamos deciros es que Rosa estaba montadísima en el dólar, el franco, así que se compró una casita humilde en el campo, lejos de París, con un salón más grande que su cuadro. De hecho, mucho más grande que todos sus cuadros juntos. Vamos, que se compró un castillo. L'accueillant de hurrahs frénétiques sur la scène lance des gerbes de fleurs sans remarquer le rire narquois de son joli minois. Como ya os hemos comentado, a Rosa le daba bastante pereza eso de la fama y de escalar en la sociedad y de relacionarse con otros pintores. Ella tenía 3 o 4 buenos amigos y pare usted de contar. Uno de ellos era Buffalo Bill, que es un dato que realmente no necesitamos, pero que elegimos dar porque nos obsesiona esta improbable conexión. La enorme casa en el campo no solo era un símbolo de su poder económico y un lugar amplio donde trabajar cómodamente, sino que también permitía a Rosa vivir tranquila, alejada de los círculos sociales parisinos. Más que nunca, Rosa es una nuera de ensueño para los micas. Como haría todo marido de bien en el siglo XIX, Rosa se lleva a su suegra viuda a vivir con ella y con Natalie. Se preocupa por su salud, se ocupa de todos sus gastos y la señora está tan contenta con su magnífica nuera boyera que ni siquiera le importa que de vez en cuando se le meta una nutria en la cama. Hacemos una pequeña pausa para que imaginéis la situación sin ningún contexto. A esta señora le gustan los animales por encima de sus posibilidades. ¿Qué creíais que iba a pasar cuando le sobraran los billetes? Pues obviamente que se le iba a ir la cabeza llenando la casa de criaturas, como si fuera un zoo. Aclimató la casa, la granja colindante y los jardines para tener, entre otras criaturas, caballos, bueyes, cabras, ovejas, vacas, perros, un chorro de faisanes, otro montón de gallinas, 2 ciervos y un tanque de agua para la nutria, aunque la nutria se paseaba por donde quería y por lo visto era muy fan de meterse en camas ajenas. Y no nos olvidemos de la leona, que se llamaba Fatma y seguía a Rosa a todas partes, porque la tenía suelta por casa. Sus amigos sabían que no hacía nada porque veían a Rosa revolcarse por el suelo para jugar con ella, pero aún así, las visitas iban un poco con los genitales de corbata. En este Edén de leones y nutrias vivieron Rosa y Natalie los años más prósperos y felices de su relación. Desgraciadamente, tras más de 40 años de convivencia, Natalie falleció en 1889 y Rosa cayó en una profunda depresión. Pasó los años siguientes trabajando en proyectos personales, cuidando de sus animales y evitando toda vida social, sin energía para salir de casa o aceptar encargos. Finalmente, tras los que fueron sin duda los 5 años más duros de su vida, Rosa decidió viajar a Estados Unidos para despejar la mente y volver al mundo del arte con energías renovadas. Este viaje resultó ser una de las mejores decisiones que Rosa pudo haber tomado, porque allí se encontró con Anna Klumke, una pintora de Boston especializada en retratos con las que había mantenido correspondencia en alguna ocasión. Anna tenía 34 años menos que ella. Había estudiado dibujo en Francia, copiando cuadros de Rosa a modo de ejercicio en la academia. E incluso había tenido de niña una de las famosas muñecas Rosa Bonheur. Ferviente admiradora de su trabajo, le había escrito años atrás pidiéndole permiso para pintar su retrato. Pero Rosa había declinado la oferta porque prefería evitar los daños colaterales de la fama. Cuando se conocieron, Anna y Rosa descubrieron que tenían mucho en común y la conexión fue casi inmediata. Anna consiguió cumplir por fin su deseo de retratar a Rosa en 1898, para lo cual viajó a París. De la misma forma en que Rosa conquistó a Natalie cuando eran adolescentes, Natalie posaba y Rosa bocetaba, Anna se ganó el afecto de Rosa mientras la pintaba. Rosa volvió a sonreír con Anna, incluso dejó salir su lado encantador, que lo tenía. Se dice que Rosa saboteaba algunas de las sesiones en las que debía posar para retrasar la partida de Anna. Pese a terminar el retrato, Anna no se marchó de París. En el tiempo que compartieron como pareja antes del fallecimiento de Rosa, en 1899, apenas un año, Anna y Rosa mantuvieron una relación estrecha e intensa, tanto a nivel emocional como artístico, durante la cual Anna pintó varios retratos de Rosa e hizo que en su último año de vida se sintiera de nuevo plena y feliz. Rosa le dejó su casa y la mayoría de sus posesiones a Anna, que gestionó su legado a pesar de que las familias de ambas no estaban demasiado contentas con el tema. Pero a Anna no le importaban las opiniones ajenas, porque lo que ella quería era que nadie se olvidara de Rosa jamás. Escribió su biografía con notas, cartas y diarios que ésta le había dejado para que pudiese hacerlo con la mayor fidelidad posible. Vendió muchos de sus cuadros y con el dinero abrió el Museo de Rosa Bonheur y el Colegio de Arte en Memoria de Rosa Bonheur para mujeres. Rosa fue enterrada junto a Natalie en la parcela del cementerio de la familia Micas y casi 50 años más tarde también Anna fue enterrada allí. Y así acaba la historia, que no el legado, de Rosa Bonheur, la mejor animalier de sus días. Una mujer que brilló en su trabajo y vivió como quiso, que nunca ocultó sus relaciones con mujeres y que siempre defendió su derecho a crear y a trabajar entre los mejores. Que no se nos olvide nunca el talento que pudo perderse si su padre hubiese sido un caballero convencional que no la hubiese dejado dedicarse a su pasión. Que no se nos olvide nunca todo lo que se perdió con tantas mujeres obligadas a abandonar lo que de verdad amaban hacer. Y por supuesto, que no se nos olvide que una de las pintoras más importantes del siglo XIX